1. ¿En qué continente se encuentra Ghana? África. 2. ¿En qué continente se encuentra Irak? 3. ¿En qué continente se encuentra Honduras? América. 4. ¿En qué continente se encuentra Egipto? África. 5. ¿En qué continente se encuentra Mongolia? 6. ¿En qué continente se encuentra Suecia? Europa. 7. ¿En qué continente se encuentra India? 8. ¿En qué continente se encuentra Trinidad y Tobago? América. 9. ¿En qué continente se encuentra Israel? 10. ¿En qué continente se encuentran las Islas Caimán? América. 11. ¿En qué continente se encuentra Líbano? 12. ¿En qué continente se encuentra Eslovenia? Europa. 13. ¿En qué continente se encuentra la República Dominicana? América. 14. ¿En qué continente se encuentra Jamaica? América. 15. ¿En qué continente se encuentra Australia? Oceanía. 16. ¿En qué continente se encuentra Letonia? Europa. 17. ¿En qué continente se encuentran las Filipinas? 18. ¿En qué continente se encuentra Papúa, Nueva Guinea? Oceanía. 19. ¿En qué continente se encuentra Líbano? 20. ¿En qué continente se encuentra Holanda? Europa. 21. ¿En qué continente se encuentra Corea del Sur? 22. ¿En qué continente se encuentra Albania? Europa. 23. ¿Cuál es la capital de Albania? Tirana. 24. ¿En qué continente se encuentra Barbados? América. 25. ¿Cuál es la capital de Barbados? Bridgetown. 26. ¿En qué continente se encuentra Rumanía? Europa. 27. ¿Cuál es la capital de Rumanía? Bucarest. 28. ¿En qué continente se encuentra Rusia? Euroasia. 29. ¿Cuál es la capital de Rusia? Moscú. 30. ¿En qué continente se encuentra Somalia? África. 31. ¿Cuál es la capital de Somalia? Mogadiscio. 32. ¿Cuál es la capital de Angola? Luanda. 33. ¿Cuál es la capital de Portugal? Lisboa. 34. ¿Cuál es la capital de Polonia? Varsovia. 35. ¿Cuál es la capital de Paraguay? Asunción. 36. ¿Cuál es la capital de Pakistán? Islamabad. 37. ¿Cuál es la capital de Nueva Zelanda? Wellington. 38. ¿Cuál es la capital de Noruega? Oslo. 39. ¿Cuál es la capital de Nicaragua? Managua. 40. ¿Cuál es la capital de Marruecos? Rabat. 41. ¿Cuál es la capital de Libia? Trípoli. 42. ¿Cuál es la capital de Líbano? Beirut. 43. ¿Cuál es la capital de Japón? Tokio. 44. ¿Cuál es la capital de Jamaica? Kingston. 45. ¿Cuál es la capital de Israel? Jerusalén. 46. ¿Cuál es la capital de Irán? Teherán. 47. ¿Cuál es la capital de Irak? Bagdad. 48. ¿Cuál es la capital de India? Nueva Delhi. 49. ¿Cuál es la capital de Honduras? Tegucigalpa. 50. ¿Cuál es la capital de Ghana? Accra. 51. ¿Cuál es la capital de Grecia? Atenas. 52. ¿Cuál es la capital de Francia? París. 53. ¿Cuál es la capital de Filipinas? Manila. 54. ¿Cuál es la capital de España? Madrid. 55. ¿Cuál es la capital de Egipto? El Cairo. 56. ¿Cuál es la capital de El Salvador? San Salvador. 57. ¿Cuál es la capital de Dominica? Roseau. 58. ¿Cuál es la capital de Dinamarca? Copenhague. 59. ¿Cuál es la capital de Costa Rica? San José. 60. ¿Cuál es la capital de Corea del Sur? Seúl. 61. ¿Cuál es la capital de Colombia? Bogotá. 62. ¿Cuál es la capital de China República Popular? Pekín. 63. ¿Cuál es la capital de Chile? Santiago de Chile. 64. ¿Cuál es la capital de Croacia? Zagreb. 65. ¿Cuál es la capital de Canadá? Ottawa. 66. ¿Cuál es la capital de Camerún? Yaoundé. 67. ¿Cuál es la capital de Bulgaria? Sofía. 68. ¿Cuál es la capital de Belice? Belmopán. 69. ¿Cuál es la capital de Bélgica? Bruselas. 70. ¿Cuál es la capital de Bahamas? Nassau. 71. ¿Cuál es la capital de Austria? Viena. 72. ¿Cuál es la capital de Australia? Canberra. 73. ¿Cuál es la capital de Alemania? Berlín. 74. ¿Cuál es la capital de Afganistán? Kabul. 75. ¿Cuál es la capital de Madre de Dios? Puerto Maldonado. 76. ¿Cuál es la capital de Apurímac? Abancay. 77. ¿Cuál es la capital de Arequipa? Arequipa. 78. ¿Cuál es la capital de Huánuco? Huánuco. 79. ¿Cuál es la capital de Junín? Huancayo. 80. ¿Cuál es la capital de Ucayali? Pucallpa. 81. ¿Cuál es la capital de Ancas? Huaraz. 82. ¿Cuál es la capital de La Libertad? Trujillo. 83. ¿Cuál es la capital de San Martín? Moyobamba. 84. ¿Cuál es la capital de Loreto? Iquitos. 85. ¿Cuál es la capital de Amazonas? Chachapoyas. 86. ¿Cuál es la capital de Lambayeque? Chiclayo. 87. ¿Cuál es la capital de Filipinas? Manila. 88. ¿Cuál es la capital de España? Madrid. 89. ¿Cuál es la capital de Egipto? El Cairo. 90. ¿Cuál es la capital de Haití? Puerto Príncipe.